El micrófono de Radio Inquieta se encuentra en la localidad de Panguipulli junto a Natacha, compañera que nos va a estar contando la realidad y lucha que está dando la comunidad en torno al río San Pedro. Buenas noches, Natacha. Buenas noches, un saludo a todos y todas las auditoras que nos escuchan. Bueno, contarles que mi nombre es Natacha, como bien decías. Yo soy de la localidad de Flor del Lago, en el lago Riñihue, y pertenezco a la organización Consejo de Defensa Territorial de la Comuna de Los Lagos. Actualmente, ¿en qué se encuentran las comunidades aledañas al lago Riñihue? Nosotros como comunidad del lago Riñihue, que en particular la localidad de donde yo soy es Flor del Lago, estamos en este momento trabajando algunas iniciativas comunitarias para poder asociarnos cooperativamente, pensando por ejemplo en poder desarrollarnos a través de un turismo que sea un turismo comunitario. Nosotros estamos a los pies del volcán Muchachos Huenco. Tenemos un lago privilegiado que aún se encuentra limpio, a diferencia de otras cuencas que ya están saturadas. Entonces también como una forma de poder darle valor a nuestro territorio, a nuestra historia local, y también pensando en que tenemos en el desagüe del lago la intención de una represa que es de Colbún, de instalarse para poder represar este lago, que además tiene una historia en torno al terremoto del año 60, donde se produce el riñihuazo, que es cuando se tapó el río San Pedro, por lo tanto no podía desaguar toda la cuenca que viene detrás, que son cerca de 8 lagos que nacen en Argentina el primero. Y que después estos, al caerse los cerros y tapar el río, represarlo como una primera o segunda represa histórica que se conoce natural, porque en 1575 hubo otro terremoto que produjo lo mismo, se empieza a hacer una obra de ingeniería en todos los lagos para poder ir como... ¿Abriendo? No, como... evitando que las aguas sigan fluyendo, sí, para que no haya una catástrofe mayor. Entonces lo que se hizo fue empezar a desaguar de a poco, abrir el río donde estaba tapado, y eso después produjo el riñihuazo, que es cuando se viene toda esta acumulación de agua, de árboles, de lodo, que llegó hasta Valdivia. Esto fue como una especie de aluvión. Exacto, pero a través de que se sale esta represa, se abre y queda la embarra para abajo. Pero podría haber sido peor si no hubiera el trabajo de ingeniería que se hizo en ese momento. Por lo cual, las características del río, geológicamente, lo que dicen es que si hiciera una represa de las características que quiere Colbún, podríamos estar ante el peligro de que se produjera algo así, ya que lo que pasa es que las laderas de los cerros se deslizan y la presión que podría generar esta represa justamente podría estarnos colocando en el riesgo de poder tener una catástrofe de estas, pero que en este caso sería por la imaginación o la obra humana. Entonces, en torno a eso también nosotros tratamos de rescatar un poco la historia, de poder conversarlo entre los vecinos y vecinas, la gente de la comuna también, que está la gente también de la comuna Valdivia, que está más abajo por el río, y empezamos también a articularnos como comunidades, tanto desde Flor del Lago hasta Valdivia casi, hasta Valdivia, hasta la comuna de Valdivia, pero no llegamos a la ciudad todavía con articulación, para poder justamente organizarnos, para poder visibilizar este tipo de problemáticas, para informarnos, y a la vez en el camino se han ido sumando otras organizaciones que tienen problemáticas distintas, pero que también tienen que ver con el río, que son específicamente pisciculturas, en particular una piscicultura que está en evaluación hoy en día, que se quiere instalar en la localidad de Antilhue, que queda en el río Calle Calle, que es el río San Pedro, que más abajo se transforma en Calle Calle y luego en el río Valdivia. Y también empezamos a articularnos con ellos para poder también hacerle frente a esta piscicultura. Por otro lado, también se han sumado comunidades del valle al interior, que no están cerca del río, pero que sin embargo también comparten una historia en común en torno a la cuenca, y que ellos están teniendo problemáticas con la forestal Arauco por el tema de la escasez de agua, el poco acceso a agua también que hay. Entonces la idea es como también poder trabajar con ellos ante estas problemáticas y también que ellos nos puedan retroalimentar con la experiencia que han tenido y las diferentes acciones que han tomado para poder justamente enfrentar la problemática concreta, donde también las forestales, por ejemplo, están colocando a las comunidades en un riesgo constante durante el verano a incendios forestales, también los cortes de electricidad por el movimiento de los mismos árboles, entre otras cosas que ellos identifican y que también les está impidiendo, por ejemplo, generar algún proyecto comunitario de sustento económico. Entonces más o menos en eso estamos y la idea es como poder empezar a conocer un poco más del territorio y poder justamente informarnos de las diferentes problemáticas y propuestas que también hay, entendiendo que allá por las características del paisaje que igual son únicas, la apuesta mayormente es por el turismo, es un turismo y también por ejemplo sistemas agroecológicos de sustento familiar y también de sustento comunitario. Oye, Natacha, y en este afán por preservar estos espacios naturales que tienen una biodiversidad y una geografía tan particular como la que tú nos describías, ¿cuáles son las reales amenazas de que el grupo Mate instale el embalse frente a lo que nos comentaba y te escuchábamos hablar en una asamblea durante el encuentro sobre nuevas políticas ambientales que vendría a instalar el gobierno de Piñera? Bueno, es que en ese sentido, por ejemplo, hay que también recalcar que este proyecto en particular de la central hidroeléctrica que quiere hacer Colbún en el río San Pedro es un proyecto que viene desde el año 2007. Es un proyecto que se aprueba el 2008 con la institucionalidad ambiental antigua que había en el país antes de la reforma del 2010. Y esto es aprobado por una COREMA, por una Comisión Regional de Medio Ambiente. En ese momento el proyecto se aprueba en menos de un año casi. Se generan algunas reformulaciones de parte de la empresa, cuando ve que le están haciendo muchas observaciones, lo vuelve a ingresar y ese es el proyecto que finalmente se aprueba, con modificaciones, por ejemplo, de poner un punto o una coma que faltaba. Entonces ahí lo que hubo fue una estrategia política, fueron autoridades irresponsables las que aprobaron este proyecto, porque sabían que no estaban las condiciones para poder aprobarlo, fueron favores políticos e incluso intereses de las mismas gentes que estaban en el poder en ese momento, que tenían también por ejemplo a cargo algunas seremías o servicios, y esto se aprobó con la resistencia de las comunidades, con una visión contraria a este tipo de proyectos, y que más encima, después de un año, la empresa tiene que ingresar adecuaciones al proyecto porque geológicamente, técnicamente, no podían construir un muro cuando estaban en etapa de construcción. O sea, estamos hablando de que aquí está comprobado que es un proyecto inviable. Seguidamente, el 2015, esta empresa vuelve a ingresar una adecuación, una segunda adecuación del proyecto, porque todavía no podía construir su represa. La represa, de hecho, debe estar en un 20% más o menos construida. Y de hecho, lo que se construyó, como por ejemplo los túneles que hay, los van a tener que reubicar. Entonces ahí tenemos como claramente una institucionalidad ambiental débil, unas autoridades irresponsables que de hecho deberían asumir tanto la responsabilidad por el daño ambiental causado hasta ahora, como también lo debería asumir la empresa. El 2015, cuando se ingresa esta segunda adecuación, lo que pasa es que con la nueva institucionalidad ambiental había más posibilidad de participación y también de información. Por lo tanto, a través de la presión que se le hizo también a los servicios públicos, se generaron una cantidad de cerca de 250 observaciones, las cuales la empresa hasta el día de hoy no puede responder. Entonces nosotros estamos ante esta situación, tanto de la institucionalidad ambiental y entendiendo que es un proyecto que lleva más de 11 años ya, lo que está pasando con, por ejemplo, la Oficina de Gestión de Proyectos, que hace una semana o dos semanas atrás se crea a través de un decreto supremo presidencial de Sebastián Piñera, la cual pretende agilizar justamente este tipo de proyectos que están trabados en el servicio de evaluación. En este caso nosotros creemos que es una estrategia para poder, por ejemplo, aprobar proyectos que son inviables o que tienen mucha resistencia ciudadana, como es el caso de la central hidroeléctrica San Pedro, lo cual nos preocupa porque nosotros creemos y lo sabemos y lo podemos incluso comprobar que a través de toda esta experiencia también, que las autoridades cuando toman este tipo de decisiones en ningún momento están pensando en el bienestar de las personas que vivimos aledaños a estos lugares. Entonces, por ese lado, nosotros creemos tanto que como calidad de vida, por seguridad, como también por las formas y las propuestas que estamos generando a nivel de localidades para poder, por ejemplo, tener un sustento que sea mucho más digno que de repente ser el peón o la empleada de un fondo, atenta directamente, ya que va a intervenir tanto el ecosistema, va a generar, por ejemplo, talas también de bosque nativo, va a bloquear un canal de biodiversidad que hay natural ahí entre todos los lagos de la cordillera hasta el mar. Va a inundar una zona. Va a crear un segundo lago, va a también inundar las playas que nosotros tenemos en la localidad en torno al lago Riñihue, que son playas que incluso se han luchado por años para que pasen a propiedad de las mismas juntas de vecinos que estamos ahí. Entonces creemos que cuando se aprueban este tipo de iniciativas no se está pensando nunca en nosotros ni tampoco en cómo nosotros decidimos sobre el territorio y decidimos desarrollarnos con lo poco de territorio que nos han dejado. Y por otro lado, las comunidades que están abajo de esta, donde se ubicaría esta represa, también verían alterado el paisaje porque no sería el mismo caudal, a pesar de que se dice que va a ser el mismo, pero nosotros no confiamos tampoco en esto. Y pensando que hay localidades como por ejemplo Antilhue, Chincuin, Huellelhue, Pijuinco, Arique, que están generando también proyectos de turismo comunitario y los cuales se vinculan directamente con el río. Por otro lado, hay gente que tiene asociaciones de pesca recreativa, hay gente que hace recolección, hay gente que tiene espacios de recreación, espacios culturales, hay espacios que son hitos históricos también, que se podrían ver alterados, modificados e incluso podrían desaparecer. Entonces, por ese tipo de cosas, nosotros creemos que este tipo de iniciativas que responden a un modelo de desarrollo en particular no tienen nada que ver con las propuestas de desarrollo que nosotros estamos generando como comunidad organizada. A pesar de todas las dificultades que hay de repente para organizarse entre vecinos y vecinas, yo creo que igual estamos avanzando en propuestas concretas e incluso empezar a conocernos y a conversar entre nosotros, a pesar de que a veces estamos a una hora de distancia en bus o tenemos poco acceso a locomoción, pero hacemos el esfuerzo que muchas veces no hacen nuestras autoridades para poder generar proyectos en común y también objetivos en común que no son a corto plazo necesariamente. También hay objetivos a largo plazo, pensando por ejemplo en la conservación y la protección del territorio. Vale, Natacha, agradecemos tu tiempo, tus palabras, y si quieres dar alguna palabra de despedida, saludos, lo que se le antoje. Bueno, un saludo a toda la gente que igual está organizándose, que tiene sus grupos de resistencia. Y nada, pues hay que seguir, la lucha es larga a veces, pero poniéndole un poquito de amor igual a veces no es tan difícil. Y también se aprovecha de conocer a harta gente que también está en la misma y se hace menos cruel el camino muchas veces. Eso. Vale, gracias.